¿Usaremos la plataforma de Zoom? Su participación en las sesiones virtuales en las que contamos con un experto en los temas de este módulo es importante. Esta sesión le brinda una oportunidad de hacer cuestionamientos y clarificar dudas, además de ampliar sus conocimientos en temas asociados a la gobernanza de la Internet. Debe registrarse en el enlace provisto para recibir su confirmación, enlace de acceso personalizado y capacidad de añadirlo a su calendario.